loco suena, suena mi ritmo. Ay, suena mi ritmo loco suena, suena mi ritmo. Ay, la pipa puro movimiento, gozando, moviéndolo sin parar. Ay, la pipa puro movimiento, gozando y los pies de reloj están. En tu vida, negrita, yo fui el primero. mueve. Quiero que le muestre cómo la mueves. Ellos quieren que arranque y te pongas a mover. Los pibes re locos te quieren ver. Los pibes re locos te quieren ver. Quiero que le muestre cómo la mueves. Ellos quieren que arranque y te pongas a mover. Vos se la deja bien durita. A mover ese culito, mamita, que los pibes mueren. Pórtate una polladita. A mover el culo, mueve ese culo, mami. A mover el culo, ven a ese culo así. A mover el culo, mueve ese culo, mami. A mover el culo, mueve ese culo para mí. Ya así porque tú no te largas de aquí, mi fiesta. Román, no, yo la quiero amar. Ella en mis brazos está. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, déjala, déjala, déjala. Ay, Román, sabes que la amo. Que su amor no puedo olvidarlo. Ay, no, no, no, no puedo olvidarlo. Ella respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan. Roma, la amo. Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida. mejor dicho su otra mitad, el príncipe que ya esperaba. Yo sueño, yo seré el dueño de su corazón, pero cuando lo empezas, y te da la vida que no soy yo. Yo soy el hombre de su vida, mejor dicho su otra mitad, el príncipe que ya esperaba. Ay Manu, déjala, ay Manu, déjala, ay Manu, déjala, déjala, déjala, déjala. Ay Roman, sabes que la amo, y yes, su amor no puedo olvidarlo. Ay no, no, no, no puedo olvidarlo. Para mí. Delirando sin medida. Y su